Yo te lo recomiendo. Baila así. Gerardo y los Chaques. Que todo resumba su alegre sonar, con su tambora que llora, que canta, que azora, que invita a bailar. Es que yo siento por dentro extraño movimiento y quisiera saltar. Ya no puedo contenerme, quisiera meterme a la cumbia a bailar. Ya no puedo contenerme, quisiera meterme a la cumbia a bailar. Baila así, baila así, suave y no pierda el compás. Baila así, baila así, para que puedas gozar. Baila así, baila así, con la cadera nomás. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito pa'lante y otro para atrás. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito pa'lante y otro para atrás. Escuche, goza y goza. Que todo resumba su alegre sonar, con su tambora que llora, que canta, que azora, que invita a bailar. Es que yo siento por dentro extraño movimiento y quisiera saltar. Ya no puedo contenerme, quisiera meterme a la cumbia a bailar. Ya no puedo contenerme, quisiera meterme a la cumbia a bailar. Baila así, baila así, suave y no pierda el compás. Baila así, baila así, para que puedas gozar. Baila así,